a Mercedes pa' servirle a usted. De mi familia me encargo yo. Mi madre no se abandonó porque mi padre jamás cumplió. María Mercedes pa' servirle a usted. Un buen día mi son cambió. Compró un cachito y me conoció. Y al morir un montón me heredó. María Mercedes pa' servirle a usted. Qué rico son el que bailo yo. El baile que alivia cualquier dolor. Su ritmo calienta mi corazón. María Mercedes, la vida te premiará, tú ya lo verás. María Mercedes.